Me encuentro con Jonathan Martínez, jugador profesional de fútbol, y vamos a hablar un poco acerca de su experiencia. ¿Principio? No, bueno, yo empecé jugando fútbol por hacer deporte como todos los niños hoy en día. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, le fui agarrando más gusto y mis papás y todo me vieron cualidades y bueno, es cuando me impulsan a dedicarme más de lleno. Y bueno, fue una etapa muy larga hasta que llegué al punto de poder debutar profesionalmente. Entonces, ¿se podría decir que en todo momento tuvo apoyo de su familia y allegados? Sí, siempre. De hecho, pues desde que estás chico tu familia te lleva, tus papás te llevan, ¿no? Yo tuve la fortuna de tener a mi abuelito, que en paz descanse, me llevaba hasta Cuapa diario, y de mi hermano, mi papá, mi novia, que hoy es mi esposa, pues bueno, siempre te apoyan en todo para poder llegar a donde quieres, ¿no? ¿Puede contarnos alguna anécdota alguna anécdota que recuerde mucho acerca de su profesión? Híjole, tengo muchas, pero te voy a platicar una que para mí, dentro de todas las que he vivido que son gratas, yo creo que esa es bonita, porque fue una ocasión, yo jugando en Jaguares de Chiapas, tuve la fortuna de tener el compañero a Salvador Cabañas. Salvador Cabañas, pues en ese entonces era, o es un ídolo, él era el ídolo ahí. Entonces cuando yo llego, pues Salvador Cabañas era el que metía a cobrar los penales, tiros de esquina, tiros de castigo, todo, porque él era el goleador y era la figura. Entonces, en un entrenamiento nos pusimos a practicar tiros de castigo y yo tenía pues también el don de poder de pegarle bien a la pelota, porque bueno, me enseñaron en América, que bueno, es una institución muy amplia. Estando en el tiro en un entrenamiento, estábamos haciendo una pretemporada en Cancún y el profesor José Luis Trejo, pues todos sabíamos que un tiro de castigo lo tenía que cobrar Chava. Entonces, cuando hay un tiro, estamos jugando un partido contra Atlante, me dice, ven, me llama y me dice, ven, me dice, por favor, tíralo. Yo le dije, no, pero tú eres el que lo tira. Dijo, no, tíralo tú. Yo dije, bueno, pues a cualquiera nos gusta tener la oportunidad. Entonces lo tiro y pega en el travesaño, ¿no? No, no fue gol, pero pega en el travesaño. Entonces llega y me dice, muy bien. Entonces el profesor, obviamente, pensando en que yo estaba desobedeciendo sus órdenes, me gritó, me regañó y me sacó. En el primer tiempo me dijo que porque iba en contra de sus indicaciones y ya estaba planteado que Chava era el que tenía que... Y me sacó, ¿no? Yo tuve que acatar la orden. Y al otro día, cuando estábamos entrenando, se me acercó el entrenador junto con el auxiliar y me dicen, pues me piden una disculpa en el entendido de que Chava les había comentado que él quería que yo tirara el tiro del castigo porque a él le gustaba cómo yo lo cobraba, cómo yo le pegaba el balón. Entonces me pidieron una disculpa y al final pues te queda la experiencia bonita de que después de ahí ya era una indicación del entrenador que yo me tenía que quedar después de los entrenamientos a ayudarle a Chava a perfeccionar y yo a enseñarle a él, por así decirlo, ¿no? Entonces pues bueno, es una satisfacción, algo personal que pues, siempre te queda para siempre, ¿no? Entonces, bueno, considera que el fútbol es un trabajo en el que se desarrolla mucho compañerismo, ¿no? Más allá que rivalidades, compañerismo. Sí, o sea, las rivalidades son dentro de la cancha como tal, como deporte, ¿no? Porque es una competencia. Pero yo creo que el compañerismo es muy grande porque, por ejemplo, la gran mayoría de los jugadores cambian de equipos, ¿no? Entonces, no siempre vas a estar en un solo equipo, digo, pocos y contados los que se quedan toda su carrera en uno. Yo tuve la oportunidad de jugar en cinco equipos de primera división en diferentes selecciones. Entonces, así como los tenía de rivales, los tenía de compañeros, ¿no? Entonces, no me podía pelear con el contrario porque no sabía si en un futuro iba a caer en ese equipo o él iba a caer en mi equipo y íbamos a terminar siendo compañeros para el mismo objetivo, ¿no? Entonces, sí se marca mucho, mucho compañerismo, sí hay mucho apoyo y al final pues, el fútbol es un deporte de conjunto. Sí. ¿Y de los equipos en los que ha jugado, con cuál se quedaría? ¿Con qué experiencia se quedaría? De los equipos, pues es que son experiencias totalmente distintas. Te puedo decir que, pues en América debuté, en América crecí, en América me hicieron como jugador. Entonces, obviamente, el debutar ahí y lo que conlleva todo el equipo, pues es bonito. Pero te puedo decir que Santos, en Santos, mi hijo nació allá, mi hija nació en Jaguares, en Chiapas, cuando jugaban Jaguares. Entonces, en todos he tenido una historia, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy difícil escoger, a lo mejor nada más por ciudad. Yo creo que en Tuxtla Gutiérrez, por lo que conlleva vivir en Chiapas, sí. ¿No? Pero como equipos, pues no tengo uno definido. ¿Y cuál podría decir que es el mejor momento de su carrera, en el que se sintió más orgulloso de dedicarse a esto? Pues mira, yo creo que el más emotivo para mí fue la primera vez que me llevaron a una selección. Que me convocaron a unas pruebas para la selección infantil. Digo, cuando empiezas a jugar, pues es padre, ¿no? Y a lo mejor también cuando debutas profesionalmente, pues. Pero cuando estás joven, yo tenía 14 años, entonces tienes toda la ilusión de jugar, ¿no? Y cuando te llega un llamado, pues es cuando menos malicia tienes, porque no hay dinero de por medio, no hay nada. Entonces es cuando le das valor a lo que haces, ¿no? Y a lo que eres como jugador. Porque pues a los 14 años lo único que estás pensando es echar la cáscara, ¿no? Jugar. Sí. Entonces cuando te dicen, no, ya vas a ir a un equipo, a la selección mexicana, a representar a tu país, a representar a todo un país, pues es bonito, ¿no? Entonces, en ese momento no te pasa cuánto ganas, bueno, ni ganar dinero ni nada. Lo único que te pasa es disfrutar. Yo creo que ese ha sido el momento más orgulloso. Y llega un momento en el que las ambiciones, o sea, son más importantes que el hecho, como dice, de disfrutarlo. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo siempre he dicho que el futbolista, cuando se vuelve profesional, pierde el gusto por jugar fútbol. Al final es un gusto ganar dinero, ¿no? Es un gusto viajar, pero lo volvemos prioridad, ¿no? Se vuelve prioridad antes que disfrutar un partido de fútbol. Te vuelvo a decir, cuando eres chavito, pues te sales a jugar en la tierra, echas la cáscara, en donde sea juegas fútbol, pero ya cuando eres profesional, quieres jugar donde más te paguen, y bueno, pues al final del día pierdes el gusto, ¿no? Y a veces juegas porque es tu trabajo, y no porque es un gusto, que yo siempre lo vi así. Cuando yo le empecé a perder el gusto es cuando me di cuenta que tenía que hacer algo al respecto. ¿Y actualmente considera que el fútbol es más una industria? Sí, sí, sí. Sí, hoy en día el fútbol está muy mal manejado, en mi punto de vista. Hay muchos intereses creados. Es un deporte que lo vive todo el mundo y que es de mucho dinero, se mueve mucho dinero, entonces ya hay muchos intereses, ya la gente lo que quiere es ganar dinero, hacerse publicidad y no dar fútbol, ¿no? Vuelvo a repetir, entiendo que es un espectáculo que tiene que dejar dinero, pero yo creo que para todo hay, ¿no? Y hoy en día ya es muy marcado los promotores que quieren ganar más dinero que el jugador, cuando en realidad el actor principal de todo esto pues es el que está dentro de la cancha. Entonces sí, yo creo que ha cambiado mucho. Hoy ya cualquier jugador o cualquier muchacho tiene la oportunidad, cuando antes era pues muy difícil llegar a los primeros planos, ¿no? Entonces ahorita ya es más fácil llegar a jugar a primera división que hace unos años. Claro, por supuesto. Antes, en mi tiempo me tocaba, éramos nueve figuras y dos jóvenes, ¿no? Los que estaban en la cancha y pues obviamente, hoy no, es al revés. Hoy son nueve jóvenes y dos grandes, o dos, por así llamarle. ¿Por qué? Porque al final del día, pues el dinero se lo llevan las instituciones, o porque, pues simple y sencillamente juega el que es amigo del representante, el que es el amigo del entrenador, el que es, mi papá tiene como compadre a un auxiliar técnico. Entonces, eso es lo que se ha viciado mucho. Aparte también, los medios, ¿no? O sea, el llevarse bien con los medios y ganar publicidad. Por supuesto. Sí. Los medios, a mí, bueno, eso desde siempre ha sido que, a mí nosotros nos enseñaron que un medio informativo te puede levantar tu carrera o te la puede terminar, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que ese no tendría que ser el parámetro tiene que ser tu capacidad de juego. Entonces, eso Sí, los medios te pueden decir que eres lo peor y todo, pero si lo muestras en la cancha, pero hoy en día los medios te acaban o te levantan.